Como arte denominamos un conjunto de disciplinas o producciones del ser humano con fines estéticos y simbólicos, a partir de un conjunto determinado de criterios, reglas y técnicas. Para ampliar información sobre la importancia del arte y las diferentes técnicas que podemos desarrollar, para esto nos encontramos con el profesor Francisco Acosta Ramírez, profesional en arte plástica, pero durante mucho tiempo se ha desempeñado como artista, formador y de artes del distrito, además como docente de cátedra con la Universidad Católica, quien en la actualidad dirige el Club de Dibujo Bogotá, ubicado en la calle 79, número 79,9, segundo piso. Todos en algún momento de nuestras vidas nos cuentan sobre el arte, obras importantes, obras que le llegaron al alma a personas, algo tan pequeño que llega a ser tan insensible para los ojos que no conocen de belleza. Dinos, ¿qué conoces sobre la historia del arte? Mi primer contacto con la historia del arte viene de la biblioteca que había en mi casa de pequeño, del mundo de los niños, que tiene un compendio ahí de obras de arte. Y luego, pues más adelante, el estudio en la carrera también nos enseñan, hay una materia de historia del arte. Y luego, pues además de esto, pues haciendo la maestría. En la vida de las personas es importante las matemáticas, el cómo saber hablar, cómo conjugar un verbo, pero el arte, unos lo tienen como hobby, otros como de manera de relajación, otros lo admiran y la minoría lo crea con sentimiento. Pero, ¿cuál es la importancia del arte? Pues el arte está presente en mi vida de muchas maneras, ¿no? Porque, bueno, primero que todo es mi profesión, pero también, digamos, la pedagogía del arte, el enseñar arte, pues es a lo que yo también me dedico. Soy profesor de arte para niños de primaria y de bachillerato. Luego también para los mis estudiantes de la universidad, pues yo doy graffiti, que es otra manera de arte, ¿no? Es otra manera de pintura. Pero también me parece a mí que el arte es un medio de exploración y de conocimiento. Cuando yo juego con mi hijo y a lo mejor pintamos carros, dibujamos carritos o hacemos o modelamos plastilina o arcilla, en fin, es una manera, es un vehículo de aprendizaje. Entonces creo que el arte está presente en muchas formas en mi vida. Eres maestro, dueño y administrador de tu taller. Eres tú contra los dibujantes inexpertos. Pero, ¿hace cuánto comenzaste con estas clases ayudando a aprendices a mejorar sus técnicas en el dibujo? Bueno, yo comencé enseñando arte hace ya unos 15 años tal vez, o un poquito más, y luego la idea del club de dibujo vino hace unos 12 años, pero este club de dibujo como tal se fundó o se abrió hace unos 3 años, 3 años y medio más o menos. Bueno, ya que hablaste un poco sobre cuánto tiempo llevas con esto del club de arte y todo, me gustaría que nos hablaras un poquito más sobre tu club de arte. Bueno, el club de dibujo es un grupo abierto para la gente que le interesa la práctica del dibujo con modelo, la anatomía artística, el desnudo artístico. Entonces es un grupo pues para cultivar ese hábito, ¿no? Es algo que se hace en las facultades de arte, en las academias. Entonces aquí nos distanciamos un poco de esa formación académica y cada uno pues viene y dibuja a su manera, aprovechando un poco el modelo, ¿no? Esta idea no es nueva, esta idea pues viene de hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Pero entonces sí la habíamos realizado con unos colegas en Madrid, en España, hace unos 12 años. Y bueno, y se dio la oportunidad de hacerlo acá en Bogotá, de abrir un grupito hace unos 4 años, 3, 4 años más o menos. Y desde ese tiempo pues vengo haciendo las sesiones de dibujo con modelo. A veces con disfraz, ¿no? A veces el modelo está caracterizado, tiene algún tipo de disfraz. Otras veces no. Y además de eso, pues también hemos empezado desde noviembre del año pasado a impartir clases de dibujo, de pintura, clases para niños también, talleres de ilustración. Entonces, ha sido un concepto más amplio de lo que es el dibujo. Esa es un poco a grandes rasgos una reseña del club de dibujo. El arte ha sido un factor interesante en el transcurso del tiempo, en donde los sentimientos son visualizados en lienzos en blanco y negro, o a colores vivos o fríos. Como maestro y artista, ¿qué es eso que te gusta ver expresado tanto en los aprendices o aficionados como en el lienzo? Pues en los dibujos y en las pinturas de los estudiantes se suelen ver, hay mucho de psicología ahí en esas imágenes. Se puede ver el deseo, los prejuicios, los miedos, las angustias también. Entonces, creo que son muchas cosas las que se pueden ver. Y no sé, no creo que no tendría preferencia por ningún. Por ningún factor. Creo que en general me parece interesante todo lo que sale a flote en una imagen. Has contado que has ido a España, el cómo trabajas y este te inspiró con lo maravilloso del arte español. ¿Cómo fue que España te llamó y te atrapó en sus garras de majestuosas maravillas? Bueno, la verdad es que tuve la oportunidad de escoger entre España o ir a Nueva Zelanda, pero lo que pasa es que en España, y específicamente en Madrid, están los tres museos, pues muy importantes, que albergan muchas obras importantes en la historia del arte, específicamente el Museo del Prado, donde están las obras de Velázquez, Rivera, Rubens. Y bueno, pues también está el Thyssen-Bornemisza y la colección del Reina Sofía, que representan un panorama muy completo de la historia del arte. Yo creo que esa fue la razón para ir a España. En una de tus sesiones has demostrado admiración a los modelos y ante eso un comentario de los estudiantes o pintores de ellos. Tú también has sido modelo, pero se te ha dificultado. ¿Cuál fue tu experiencia al momento de realizarlo? Bueno, cuando he hecho de modelo, creo que se trata de interpretar un poco un papel para que los dibujantes puedan sentirse inspirados, sentirse motivados, ¿no? Creo que la pose, el gesto, creo que puede ser bastante inspirador a la hora de dibujar. Entonces, creo que físicamente puede ser una prueba un poco difícil, pero es reconfortante ver el resultado en los dibujos. Maestro, pintor, como persona quien también fue aprendiz hace algunos años, que tuvo que ver anatomía para poder proporcionar el dibujo humano y también para dibujar a las modelos, ¿crees que aprender de proporciones ante una modelo es complicado? En la técnica de carboncillo, las luces y claros no lo aportan el papel y los tonos oscuros se consiguen acumulando polvo de carbón sobre este. El carboncillo es cuando entra en contacto con un papel, un polvo, y es por lo tanto muy delicado. A la hora de dibujar con carboncillo es diferente que con lápiz. ¿Cómo fue tu experiencia con esto? En la técnica de carboncillo, las luces y claros no lo aportan el papel, y los tonos oscuros se consiguen acumulando polvo de carbón sobre este. El carboncillo es cuando entra en contacto con un papel, un polvo, y es por lo tanto muy delicado. A la hora de dibujar con carboncillo es diferente que con lápiz. ¿Cómo fue tu experiencia con esto? Sí, definitivamente es muy diferente. Con el lápiz uno lo que hace son líneas y inventa un contorno para las cosas, para las figuras. Pero en cambio con la mancha, con el carboncillo uno lo que hace es crear manchas oscuras, grises, para crear la sensación de volumen. Entonces son dos cosas opuestas, es la línea contra la mancha. Bueno, espero que la entrevista del día de hoy les haya gustado mucho y nos veremos en otro momento por el mismo blog.